Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues saludos cordiales, bienvenidos a este programa de este jueves 23 de abril, ya lo saben, Día del Libro. Hoy la primera parte de este programa la vamos a dedicar a hablar de la palabra literaria con escritores ilicitanos que durante décadas trabajan para fomentar la lectura y reforzar las inquietudes culturales en el municipio con la organización de ciclos literarios, recitales o certámenes que sirvan de plataforma para dar a conocer la creación de los autores jóvenes o mayores. Ya saben que este año va a ser el Día del Libro virtual. Las librerías están cerradas, pero no podemos alejarnos, por tanto, de esa realidad, por mucho que nos empeñemos cuando buscamos en el relato bien construido, en la música o en la pintura, en definitiva, en el arte, una ventana por la que escapar. Lo cierto es que en Elche los datos nos invitan a la esperanza, porque los nuevos casos positivos de coronavirus siguen siendo escasos. Ayer se registraron 5 nuevos contagios en el departamento del Hospital General y ninguno en el del Vinalopó. Las altas ya superan el centenar, una barrera que se ha rebasado con gran satisfacción por parte del personal sanitario del Hospital General, que está realizando un gran esfuerzo para cuidar de nuestros enfermos. Y el alcalde, Carlos González, ayer, en el pleno extraordinario, rindió homenaje a las víctimas mortales de la pandemia. En Elche, hasta la fecha, hemos registrado 17 fallecimientos y ninguno hemos contabilizado en estos últimos 2 días. Los ingresos de pacientes en los hospitales van descendiendo, al igual que la ocupación de las UCIs, una tendencia que también se produce en la provincia y en la Comunidad Valenciana, lo que nos acerca de continuar estas cifras al inicio de la desescalada, pero no podrá ser al menos hasta la segunda quincena de mayo, ya que Pedro Sánchez ha anunciado una nueva prórroga a la tercera del estado de alarma. El sábado se va a publicar la orden ministerial de cómo serán los paseos de los niños y adolescentes de hasta 14 años que podrán salir a la calle a partir del 27 de abril. Lo cierto es que las medidas que desde el pasado 14 de marzo se han aplicado en este país para evitar la propagación de los contagios y, por tanto, proteger la vida de millones de personas, nos ha dejado una crisis económica y social grave. El Ayuntamiento, en el pleno de ayer, aprobó la modificación presupuestaria que contempla desviar de muchas partidas más de 5 millones y medio de euros para ayudar a los autónomos y pymes a recuperarse y evitar así más destrucción de empleo. El resto del dinero se va a destinar a ayudar a los trabajadores que se han quedado sin sueldo. Erradicar la pobreza es una prioridad. Los servicios sociales se están viendo desbordados por la avalancha de solicitudes de ayuda de familias que necesitan dinero para poder comer. Hoy tenemos previsto entrevistar al alcalde de la ciudad, Carlos González, en la recta final de nuestro programa. Fomentar la lectura es uno de los objetivos del Día de San Jordi y, por tanto, hoy la música se verá impregnada de poesía. El Día del Libro lo dedicamos a Miguel de Cervantes, un genio universal que nos regaló al caballero Don Quijote de la Mancha, un idealista que ha inspirado a lectores y escritores. El gran poeta español León Felipe, quien murió en el exilio, el que mejor representó la voz de los vencidos, convierte la amargura de Don Quijote en la suya propia en este poema. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Tele-Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy es un día especial, es el Día Mundial del Libro, se está celebrando, bueno, no se está celebrando porque evidentemente el coronavirus ha cerrado todas las librerías. La celebración precisamente del Día del Libro es reciente, tiene un siglo solo de vida, se fijó para conmemorar la pérdida el 23 de abril de 1616 de Miguel de Cervantes. Se llegó a unir con el aniversario también de William Shakespeare, pero no deja de ser un cierto postureo cultural lo de hacer coincidir a estos dos grandes genios de la literatura universal. Parece que no fue así por la adaptación de ese calendario romano por parte del Papa Gregorio en el siglo XVI. Se ajustó el calendario y se perdieron, por tanto, 10 días. De todas formas, no sobra con Cervantes para rendir homenaje a la literatura, porque fue un genio al crear esos dos personajes universales, Don Quijote y Sancho, que siguen viviendo siglo tras siglo. Los molinos de viento se han convertido hoy en pandemia contra la que se sigue batallando y necesitamos los ideales del Quijote y la ambición y pragmatismo de Sancho para superarlo. Cervantes es el protagonista de este día. Años atrás, en este país, entregaba el Premio Nacional a las Letras con el nombre del escritor. Por eso el programa de hoy se lo dedicamos a él, hablando de otros creadores que utilizan la dignidad de la palabra para seguir emocionándonos. Es el caso de Javier Cebrián, escritor y director de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Rosmari. El Día del Libro Virtual. Nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Y mira que vosotros tenéis mucha imaginación. Pues sí, nunca lo hubiéramos imaginado, nunca. Personalmente nunca creí vivir una situación así, distópica, casi como una película de ciencia ficción, Pero, en fin, el ser humano tiene esa resiliencia, esa forma de adaptarse a lo que le viene. Y es así, estamos confinados. Desde luego. El encierro comenzó justo en medio de vuestro ciclo literario que organizáis todos los años, como es La dignidad de la palabra. ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio sí pudimos hacer dos fechas. La primera, que fue el 20 de febrero con Javier Cercas, y el 12 de marzo con Cristina Morales. Y la primera cita fue totalmente normal, fue un éxito, llenamos el Gran Teatro. Y la segunda ya se vio afectada por el tema este del coronavirus, porque fue el último acto cultural que se hizo en Elche, autorizado por, o sea, que no llegó a suspenderse, fue el jueves, y el viernes ya vino el confinamiento y la suspensión de todos los actos. Entonces, bueno, sí, nos ha afectado bastante. De momento tenemos dos fechas más que la concejalía, a Julián Sáez, el programador del Gran Teatro, nos ha dado, que sería Bernardo Achaga, que tenía que haber estado en Elche el día 2 de abril, estará el día 26 de abril, perdón, 26 de noviembre, y la fiesta de 30 aniversario de Frutos del Tiempo, que era en La Lonja, hubiera sido pasado mañana, el día 25, en principio está para el 13 de noviembre. Pero todo está envuelto en esa incertidumbre. Las fechas están dadas, o sea, eso está cerrado, a esperar de cómo evolucione el tema de la pandemia, del confinamiento, de los actos públicos y de las autorizaciones que dé o no el gobierno en este caso. Que está previsto en noviembre. El sector cultural es uno de los más afectados. Bueno, hay muchos, pero evidentemente ha tocado al corazón, ¿no?, de la cultura. De hecho, los ministros, los consejeres se están reuniendo, incluso en Europa, con la UNESCO, para elaborar ese plan de recuperación de la cultura. ¿Qué vais a necesitar para comenzar de nuevo? Bueno, para comenzar de nuevo se va a necesitar precisamente eso, ayuda, que es un campo en la cultura que no goza de muchas de ellas. En otros países, Alemania, Francia, alguno más, la cultura ha sido declarada un bien de primera necesidad. En España no tenemos esa cultura, valga la redundancia, pero bien estaría que lo hicieran. Claro que no es el único sector afectado, pero en este caso es uno de los más afectados. Es decir, los actores no pueden actuar, los teatros están cerrados, los libros, las librerías están cerradas, los escritores no pueden sacar sus libros, los bailarines no pueden bailar. Es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Y bueno, pues necesitará una ayuda estatal, comunitaria, de estrategia, una estrategia cultural para poder seguir adelante, como en otros muchos campos. Pues enjaulados, encerrados en vuestras casas, los artistas siguen escapando y siguen ofreciéndonos en las redes sociales, en lo que tienen, pues vacunas emocionales, como decimos, que nos hacen por lo menos emocionarnos y aliviarnos por la situación que estamos viviendo. ¿Eso tú lo compartes, Javier? Bueno, yo lo comparto, pero no como escapar. O sea, lo que hace el escritor, el artista, es reflexionar sobre el mundo en el que está viviendo. No, hay escritores de evasión, está claro, pero en mi caso lo que hago es reflexionar la situación que estamos viviendo, y lo que hacemos en las redes sociales es compartir lo que hacemos, y desde nuestro punto de vista, desde Frutos del Tiempo, con un toque de humor. Entonces, hoy estamos celebrando el Día del Libro con unos vídeos que hemos hecho con la biblioteca, que esos son más serios, y uno particular de Frutos del Tiempo, con mucho humor, en el que estamos celebrando el Día del Libro, San Jordi, que me gusta llamarlo como es, San Jordi. Y bueno, creo que sí, que el escritor debe de ser fidedigno con su tiempo, y lo que hace es analizarlo y reflexionar sobre su mundo. Pues queremos compartir lo que estáis haciendo desde Frutos del Tiempo. ¿Cómo podemos? ¿Qué vais a celebrarlo? ¿Un día? ¿Estos vídeos dónde se pueden ver? Bueno, el vídeo nuestro se puede ver tanto en nuestro Facebook, Frutos del Tiempo, y aparece, o en nuestro blog, frutosdeltiempo.wordpress.com, un WordPress de Frutos del Tiempo. En Google pones Frutos del Tiempo y enseguida sale, ahí está, es un vídeo breve, es una broma que hemos hecho para celebrarlo, y lo de las bibliotecas son ellos los que se están encargando. Hemos preparado 6 vídeos con 28 escritores de Elche o hijos adoptivos de Elche, o sea, gente que vive aquí en Elche, escribe aquí en Elche, trabaja aquí en Elche. Son 28 escritores, y Juan León como gestor cultural y director de teatro, Cristina Maciá como directora de Maracaibo, o sea, hay mucha gente, Ana María Drac, Antonio Moreno, Julián Montesinos, etc., etc. 28 escritores, y se ha dividido en 6 vídeos, en 6 bloques, y supongo que la biblioteca en sus redes irá publicándolos esas píldoras durante el día o varios días para celebrar el Día del Libro. Y en nuestro blog pues está nuestro propio vídeo, nuestro homenaje a San Jordi. O sea que el ayuntamiento supongo que nos dará a conocer esta iniciativa cultural, porque están implicadas las bibliotecas, la red municipal de bibliotecas. Sí, eso es una iniciativa de las bibliotecas. Sí. Javier Cebrián, ¿tu obra también está en esos vídeos? Porque eres poeta. Bueno, yo estoy como director de Frutos del Tiempo, y mi obra, lo que sí que te puedo decir es que está confinada, como yo, porque acaban de publicar en Madrid, en la editorial Huerga y Fierro de Madrid, una editorial importante de poesía, mi último libro, que se titula Maneras distintas de amar o desamar, y el libro está confinado, o sea, ni se puede presentar, y de hecho ni siquiera han podido enviarme los ejemplares que me corresponden. Pero bueno, es lo que nos toca, es maneras distintas de amar o desamar, es mi aportación cultural en este caso como poeta. Qué casualidad, se ha publicado durante el confinamiento. Esta obra, Javier, ¿cuándo la creaste y qué quieres decir? Vamos a ver, salió de máquinas de imprenta una semana justo antes del confinamiento, pero claro, con todo esto no ha dado tiempo ni siquiera a distribuirlo ni que me hagan llegar a mí los ejemplares que me corresponden como autor. Y bueno, pues estaremos a la espera de lo que se pueda hacer después de que pase este confinamiento y esta pandemia, y se presentará como se pueda, y si no, pues lo presentaremos virtualmente. Es un poemario que recoge poemas del año 2006 al 2008. Yo soy muy bastante raro a la hora de publicar. Mis libros no siguen un orden cronológico. No es el último libro que he escrito. Es un libro que la base se empleó para un espectáculo que hicimos en 2008 que se titulaba Carlos Cebrián, un poeta intrascendente, que era una video performance que se hizo en La Llotja, y era mi entierro de uno de mis nombres, que era Carlos Cebrián. Yo antes firmaba como Carlos Cebrián, te recuerdo que me llamo Carlos Javier, pasé a firmar como Javier Cebrián desde ese momento, y allí celebramos un entierro. Bueno, por la base de esos poemas, que no estaban publicados, se publican ahora en este libro, que Huerga y Fierro ha tenido a bien publicar. Y bueno, lo que vengo a decir pues es eso, porque hay, la vida es amor, si no hay amor no hay vida, amor y desamor, y hay maneras distintas de afrontarlo y diferentes maneras de amar. Eso es básicamente de lo que hablan los poemas. Y cuando en tu propio título incluyes esa antítesis de amar o desamar, ¿qué pretendes decir con ello? Bueno, ahí hay un juego irónico, porque desamar lo he puesto separado, el des de amar con un guión, y desamar la palabra va toda junta. Pero bueno, eso es un toque irónico para hacer ver que entre el amor y el desamor hay una ligerísima línea que los separa, que a veces, como el amor y el odio, están, creo que es la pescadilla que se muerde la cola, son el anverso y el reverso de una misma moneda. Y de eso es lo que irónicamente intento hablar. Este poemario lo escribiste antes de la pandemia, pero ahora que llevamos 40 días de confinamiento, ¿estás viendo mucho amor o desamor durante este confinamiento en el mundo? De las dos cosas y casi por igual. No tanto desamor, pero sí un odio exacerbado y una imbecilidad que crece tanto como el virus. El virus no solo ha traído su problema sanitario, sino que se ha propagado junto con los imbéciles que nos están abrumando en las redes sociales, que es donde vivimos estos días. Y aunque yo no tengo el carné para, no me arrogo la posibilidad de quién es imbécil o no, sí que los empiezo a distinguir, y está lleno de imbéciles y de canallas este mundo. La verdad es que en algunas cosas es muy triste y en otras es muy, muy esperanzador, porque bueno, hay iniciativas que son muy bonitas y bueno, el ser humano tiene que salir adelante, pero bueno, sí, veo mucho odio y mucho imbécil por ahí. ¿Sí? Por eso la cultura es un bien esencial, un bien de primera necesidad. ¿Nos sirve para o nos ayuda para identificar a los imbéciles y canallas? Yo creo que sí, eso debe ser. Lo primero que hace la cultura es dotar al ser humano, a la persona, al hombre, a la mujer, de un espíritu crítico, de tener una crítica ante lo que sucede y no tragárselo todo, no tragarse, en este caso, los bulos, los fakes, como dicen ahora, que de cualquier cosa inventan una mentira y hay mucha gente que se la traga. Estar formado culturalmente lo que te da es la posibilidad de discernir estas cosas de las que estamos hablando y de tener un espíritu crítico y una conciencia civil, como sociedad civil. Eso es la base primordial de la cultura, que es cultivar al ser humano en todos los aspectos artísticos o culturales que podamos hablar. Y además te provoca gozo y te provoca reflexión, o sea que sí, es un bien de primera necesidad y claro, en mi caso lo defiendo así. Carlos Javier Cebrián, el poeta, ahora está hablando el poeta, ¿no? El director de la Asociación Frutos del Tiempo. ¿Podemos terminar esta entrevista con uno de tus poemas? Pues sí, mira, voy a leer un poema del libro del que hemos hablado, Maneras distintas de amar, que se titula Cenizas, y cuando tú me digas empiezo a leerlo. Pues cuando quieras, vamos allá. Bueno, cenizas. De las cenizas, del residuo, del desecho, de la humanidad carbonizada, surgirás renacido. De esta pira en la que fallece aquello que fuiste y detestabas, donde prende todo tu fuego, surgirás renacido. En ese humo que se va, aquello que quisiste ser y no conseguiste, se pierden la intención necia y el fracaso. De esta brasa que apenas eres, de esta combustión triste de la materia y del alma ignorada que comporta, surgirás renacido. Observa que no digo resurgirás, pues no será repetición lo que vivas a partir de ahora, de lo que un día viviste. Digo, surgirás renacido, en un vuelo libre de obstáculos, dirección a nuevos incendios, derecho a propios fuegos renovados. Pues este es el poema, creo que va muy bien para estos tiempos. Sí, y con ese poema terminamos. Y además con los versos de Antonio Machado, cantados por Serrat. Gracias, Javier Cebrián. Muchas gracias a ti, como siempre, Rosmari. Feliz Día del Libro, feliz San Jordi. Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Pues bien, después de estos versos, de este camino que andamos, que recorremos hoy en el programa La Glorieta, en el Día de San Jordi, en el Día Mundial del Libro, vamos con otra asociación cultural de Elche, Escritores en su Tinta, que celebra desde casa pues este día de forma también muy particular. Para hablar de ello tenemos al encargado de eventos de esta asociación, José Antonio Quesada. Muy buenos días, José Antonio. Buen día, Rosmarí. ¿Cómo habéis preparado la celebración del Día del Libro? Pues lo hemos preparado, pese a la situación actual, con muchísima ilusión. Queríamos acercarnos a la ciudadanía, a nuestras lectoras y a nuestros lectores, y en este caso lo vamos a hacer a través de las redes sociales. ¿De qué forma? Pues tenemos una programación muy completa. Tenemos cuentacuentos, tenemos poesía, tenemos relatos, incluso tenemos una presentación del libro en directo. Quien esté interesado en acercarse a las redes sociales, a la Asociación Escritores en su Tinta, puede ver toda la programación en Twitter, en Facebook y en Instagram desde mediodía, en torno a la una del mediodía, hasta mañana, hasta las 8 o 9 de la tarde, estaremos completos. No sé si tengo tiempo para citar alguna de las cosas que vamos a hacer. Lo más destacado desde tu punto de vista, porque ¿cuándo empezáis? Termináis mañana, pero ¿cuándo empezáis? Sí, es toda la tarde de hoy. Empezamos a la 1 del mediodía con Encarni Motos, que era un cuentacuentos, y luego a las 6 tenemos a Virginia Rodríguez, también cuentacuentos. 6:30 tenemos presentación de libro en exclusiva y en directo. Esto no lo hemos hecho nunca, a través de Instagram, de Elena Picó. 7:00 p.m. y 8:15 tenemos Arturo Masía Morán, con poesía y con relatos. Y a las 8:30 hoy estaré yo en Facebook y en Instagram leyendo un relato sobre la situación actual, un relato que he escrito en los últimos días. Y hoy acabamos a las 9 con poesía, con Matías González. Todo esto, todo lo podéis ver en nuestro Instagram, Facebook y Twitter de Escritores en su Tinta, y tenéis la programación completa. Pues vamos a aprovechar que estás tú, José Antonio Quesada, participando en esta conmemoración. Vamos a aprovechar tu reflexión. ¿Puedes compartirla con nosotros? ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, claro, puedo adelantaros algo, puedo hacer un resumen de lo que voy a hacer esta tarde. Esta tarde yo, durante el mes y pico de confinamiento que llevamos, he estado redactando un relato de forma un poco experimental, porque no solemos escribir los escritores y enseguida publicar, pero quería dar una visión un poco ficcionada, entre comillas lo de ficcionada, de la realidad que estamos viviendo con este confinamiento. ¿Y para ti cuál es esa realidad? ¿Qué crees tú que estamos perdiendo? ¿Qué crees tú que el COVID-19 ha podido o va, qué impacto va a tener en nuestra vida, en nuestro modelo de vida? ¿Qué reflexiones? Pues reflexiones, la realidad es durísima, es brutal, yo creo que es el momento más difícil que nuestro país ha vivido desde la guerra civil, te lo comento como historiador que soy, y luego aparte de las miles de vidas humanas, que eso es irreemplazable, económicamente creo que va a empezar una crisis brutal, y sobre todo emocionalmente, el hecho de estar encerrados tanto tiempo, no estamos preparados, somos una sociedad que vive de cara al exterior y no estamos preparados, pero creo que hay que ser positivo, hay que tener esperanza, esto va a acabar pronto y vamos a salir muchísimo más fuertes de esta realidad, porque dentro de lo dramático, de lo malo de esta situación, creo que también nos ha permitido conocernos mejor a nosotros mismos, conocernos mejor a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares que conviven con nosotros, y creo que todo eso va a hacer que la sociedad española sea una sociedad más fuerte a partir del momento en el que salgamos a la calle. La asociación a la que perteneces, Escritores en su Tinta, ¿cuántos años lleva funcionando en Elche? Pues lleva, a ver, como asociación creo que es desde el verano de 2016, como asociación. O sea que sois jóvenes. Igual me equivoco porque, sí, pero como grupo, porque llevamos mucho más tiempo como grupo, llevaremos unos 6-7 años. Luego nos tuvimos que constituirnos como asociación para que tuviera legalidad, uh-huh, por decirlo de alguna manera, ese grupo de escritores, con lo cual llevamos 6-7 años trabajando en la ciudad, y ya no solo en la ciudad, porque tenemos escritores y escritoras de toda la provincia, del País Valencià y también del resto de España, de Madrid, uh-huh, de otros puntos también hay. Lo preguntaba para conocer vuestra experiencia y si esta experiencia como asociación, como grupo, como colectivo, os ha ayudado para realizar esta celebración tan particular del Día del Libro a través de las redes sociales, y sobre todo lo que más me interesa, José Antonio, ¿qué creéis vosotros que estáis aportando? Pues creemos que estamos aportando entretenimiento, hacer los días más amenos, creemos que no una obligación, pero sí que nos gustaba acercarnos a nuestros lectores. Para nosotros el día de San Jordi es un día de estar con los lectores, hablar con ellos, firmar ejemplares, que te pregunten, que te digan si les ha gustado tu libro, si no. Claro, eso hoy es imposible, no podemos tener ese contacto cercano. ¿Qué hemos pensado? Pues hemos pensado tener ese contacto cercano a través de los medios que tenemos, en este caso redes sociales, Instagram, Facebook, pero es lo que queremos aportar, ese entretenimiento. Desde mi punto de vista, ya no como miembro de la asociación, sino a nivel particular, creo que la lectura tiene un sentido terapéutico en este momento. Siempre lo tiene, pero ahora más. Yo, por ejemplo, en el último mes he podido estar en distintos países de África, he podido estar en Francia, en París, he podido estar en Japón, y todo eso lo he hecho gracias a los libros que he leído, he viajado gracias a ellos. Pues José Antonio Quesada, la última pregunta. Como asociación, ¿vosotros vais a reivindicar ante las administraciones públicas esas ayudas para reconstruir también la cultura en este municipio? De momento nos gustaría, pero lo desconocemos porque realmente la situación de cuarentena, de estado de alarma, ha hecho tambalearse todo y todavía estamos en proceso de diálogo y de saber qué vamos a hacer, porque todos los eventos, todo lo que teníamos programado, lo hemos tenido que posponer o algunos de ellos cancelar, con lo cual no sabemos si vamos a pedir ayudas, no sabemos. Vamos, ni la asociación, ni creo que muchos artistas y la sociedad en general, qué va a pasar en los próximos meses. Pues muchas gracias por el trabajo, al menos que habéis realizado, para desde las redes sociales celebrar con numerosas actividades literarias este Día de San Jordi. José Antonio Quesada, de la Asociación Escritores en su Tinta, gracias. Feliz Día del Libro, gracias. Y nosotros vamos a terminar esta entrevista como lo hemos hecho con la anterior, también con poesía musicada, con la poesía de Lorca. Cuatro columnas de cielo, la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo, huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primero que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soao. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. La aurora de Nueva York y me por cadenas y ruido, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomne, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York Pues hemos escuchado a Enrique Morente interpretar uno de los poemas de Federico García Lorca recogidos en su poemario Poeta en Nueva York. Y continuamos en el Día del Libro, continuamos hablando no con asociaciones culturales, sino con quienes fabrican precisamente el fomento de la lectura. Ellos son libreros de Elche y hemos querido pues entrevistar hoy al gerente de la librería Litruc, Paco Trigueros. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Normalmente todos los 23 de abril siempre salimos a la calle y hacemos el reportaje del libro y la rosa. Siempre vamos a las librerías más emblemáticas que hay en Elche, como Séneca, Litruc, hay otras más. Pero, Paco Trigueros, hoy vuestras tiendas, vuestros negocios están cerrados. No se consideran negocios esenciales. Efectivamente, así es como se ha estipulado y estamos acatando esa orden desde el primer día. Pero esto, ¿qué daño está haciendo a las librerías? Porque vosotros sois pequeños comercios. ¿Vais a poder volver a abrir la persiana? Hombre, obviamente tenemos que volver a abrirla, no creo que haya ninguna duda respecto a eso. Quizá la duda está respecto a qué día podríamos hacerlo. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, por supuesto, nos hace un daño económico importante, puesto que, aunque hay algunas de las cosas que el gobierno ha organizado y que nos pueden, digamos, ahorrar algunos gastos, pues está claro que otros son imposibles de ahorrar, ¿no? Y por otro lado, un negocio del cual no tiene ningún ingreso durante un tiempo tan prolongado como este y a su vez pues tiene unos gastos, aunque sean relativamente mínimos, pero que no son tan mínimos en realidad para un negocio, pues lógicamente nos tiene que hacer daño. Pero vamos, yo no estoy tan preocupado por ese aspecto, que también lo estoy, como es lógico, sino más bien por el tema de la salud. Y en ese sentido yo fui de los primeros que en el momento en que esto se puso como se puso, pues, y nos dijeron que había que cerrar, no dudé en ningún momento que había que cerrar. Por un lado, porque está la salud de la gente que estamos trabajando. Por otro lado, que también tampoco es poco, la salud de nuestros familiares y la gente de nuestro alrededor. Y al final, incluso también la salud de nuestros clientes. Y yo creo que es lo primero que tenemos que pensar. Que a partir de ahí después tenemos un problema económico, pues bueno, habrá que asumirlo. Hay que tener en cuenta que no somos nosotros los únicos que vamos a tener ese problema económico. Es prácticamente toda la población, ¿no? Hay algunos negocios que a lo mejor han podido seguir funcionando porque se consideran más imprescindibles, pero también es verdad que están padeciendo pues ese estrés, ese nerviosismo y esa situación tan tan peliaguda de tener que estar trabajando y arriesgando pues lo que hemos dicho antes, la salud propia y la de la gente que tienes alrededor. Muchos pequeños empresarios, como usted, ya están anticipándose al momento de la desescalada, de la salida de este confinamiento. Ayer mismo oíamos a los responsables de la Organización Mundial de la Salud decirnos que hay que concienciarnos de que nuestra vida ha cambiado. El COVID-19 nos va a cambiar la vida porque hasta que no haya una vacuna, todo va a ser diferente. ¿Ustedes están ya pensando de qué forma van a abrir esas librerías? Sí, por supuesto, claro, claro. Vamos, obviamente, cuando hablamos, intuyo que, no sabemos cómo va a ser las condiciones de apertura, puede ser un horario restringido, que me parece que podría ser una buena idea, si no se tarda mucho, porque con eso minimizamos un poco el riesgo y al mismo tiempo pues damos el servicio que la gente pueda necesitar, ¿no? Obviamente se supone que cuando abramos nos van a obligar, y además con todo el sentido del mundo y nosotros lo acataremos totalmente, nos van a obligar a abrir en unas condiciones determinadas que permitan pues que tanto la salud de los que trabajamos como la salud de la gente que pueda entrar a nuestros establecimientos sea la adecuada. Pues habrá que llevar guantes, tendremos que llevar mascarillas, todas las protecciones adecuadas en los puntos de cobro y de venta, y pues para eso nosotros ya estamos preparados, como es lógico, porque es de suponer que va a ser así. Lo que no tenemos claro es la fecha de apertura. Es de suponer que, teniendo en cuenta nuestras condiciones, no seremos de los últimos, yo diría que incluso seremos de los primeros. Si lo analizamos un poquito por lógica, las condiciones de salud en las que nosotros podemos atender al público son prácticamente las mismas que las que tiene una farmacia o tiene un estanco. Obviamente, a nosotros no se nos ha considerado como imprescindibles y por ese motivo tenemos cerrado y las farmacias o los estancos no. Pero, repito, desde el punto de vista de la salud, el que tengamos dos personas en la librería o que tengamos que entrar de una en una, que la gente entre con las protecciones debidas, que nosotros estemos también con esas protecciones, que nos pidan un libro, que se lo entreguemos y que se lo cobremos, creo que es lo mismo que entrar pues por un paquete de Kleenex o por las mascarillas en una farmacia o por un paquete de tabaco en un estanco. Por tanto, desde ese punto de vista, salvo que nos digan alguna cosa, que en principio yo no intuyo que pueda ser, creo que estamos preparados para poder abrir. ¿Y la venta online no se contempla el incrementar precisamente ese sistema? Porque el pequeño y mediano comercio están abocados precisamente a realizar esa venta online. Sí, vamos a ver, nosotros la pusimos en el primer momento, el sábado cuando tuvimos que cerrar, el 14 de marzo, pusimos ya carteles indicando esa posibilidad, ¿no? Por teléfono, por correo electrónico, en fin, por todos los medios y por todas las redes sociales. Lo que ocurre es que, claro, eso se fue agravando con el paso de los días, porque la actividad era muy, muy, muy escasa. Los pedidos que nos llegaban eran muy pequeñitos y eran de muy poca monta, pero también la posibilidad de que nos, de que nuestros proveedores nos la sirvieran era también muy reducida, por el hecho de que ellos a su vez también tenían poca actividad. Después vino el cierre absoluto cuando se cerraron todas las industrias, tuvieron que cerrar también todas las distribuidoras y todas las editoriales, y ahí estuvimos esos 15 días con un parón absolutamente total. Cuando se reinició la actividad, pues algunos lo reiniciaron con un horario restringido y poco a poco se ha ido anulando. A eso tenemos que, a eso tenemos que añadir que las agencias de transporte, que al principio no se emitían los paquetes sin ningún problema, poco a poco fueron reduciendo también porque ellos tenían poca actividad y también porque hubo empresas que consideraron que si no eran productos, digamos, imprescindibles, pues no estaban obligados a hacer el transporte y, por tanto, se negaban a hacerlo. Yo creo que todo eso viene derivado por lo mismo que hemos comentado antes, es decir, primero de todo hay que procurar la salud de las personas que trabajan y así lo han entendido también muchos empresarios, sean del mundo del libro o sean del mundo del transporte o sea de lo que sea, ¿no? Y quien antes tuvo alguna reticencia respecto a que con condiciones adecuadas se pudiese seguir trabajando, pues se puede dando cuenta de que no era tan fácil eso y que por tanto pues habría que reducir el volumen de su trabajo, hasta en algunos casos llegar a anularlo, ya digo. Por tanto, en definitiva, hemos tenido muy, muy poquitos encargos. Yo creo que la gente, también es verdad que ha habido gente que no ha querido recibir paquetes porque el recibir el paquete tiene su cierto peligro también, porque alguien te lo tiene que entregar, alguien tienes que tener un contacto, aunque sea mínimo o aunque sea a distancia. A su vez, el paquete puede tener algún tipo de infección. Hay gente que cuando recibe el paquete lo que hace es desinfectarlo de una manera muy, bueno, cada cual como considere oportuno. Y, lógicamente, ya digo, hay mucha gente que ha preferido no recibir ningún tipo de paquetería ante el riesgo que eso también supone. Pues Paco Trigueros, es lamentable que el confinamiento haya alcanzado el 23 de abril, una fecha en la que era la más fuerte de, en cuanto a ventas de las librerías españolas. Por eso le preguntamos si este día de San Jordi, si el descuento y la rosa, ustedes la van a aplazar y cuando las persianas podamos celebrarlo. Claro que sí, de hecho ya está organizado provisionalmente, como todo en este momento, casi todo lo que se habla del futuro siempre se habla como posible, como probable, y como intuición o como deseo, pero no como seguridad. De momento hay un acuerdo ya a nivel estatal por el cual el 23 de julio se celebrará el Día del Libro en toda España. El 23 de julio. Lógicamente, en esa fecha haremos lo mismo que hemos hecho siempre, salvo que tengamos unas condiciones más restringidas y haya algo que nos lo impida. Pero en principio, nuestra idea, como casi todo lo que teníamos organizado, ha sido aplazado, no ha sido anulado, porque obviamente no podemos pensar, claro, efectivamente, no podemos pensar en que esto no va a pasar, porque tiene que pasar. Y esperemos que cuando pase, pues todos los que consigamos sobrevivirla, que espero que seamos la mayoría, pues podamos reanudar nuestra actividad normal, o si no normal, por lo menos lo más normal posible. Y repito, el 23 de julio emplazamos a todos nuestros clientes, a toda la ciudad de Elche, para celebrar el Día del Libro. Pues nosotros no renunciamos a la pregunta que siempre les hacemos a ustedes, los libreros, el 23 de abril. ¿Cuáles son los bestsellers, en este caso, que ustedes prevén que van a tener grandes éxitos o gran éxito de ventas? Bueno, en este momento es complicado porque realmente llevamos 2 meses casi en que la actividad ha sido anulada, ¿no? No sé, pues antes de que esto pasara, yo recuerdo que se estaba vendiendo muy bien el último libro de Posteguillo, que era y Julia retó a los dioses. Después, lógicamente, pues está también el último libro de Almudena Grandes, que fueron los dos quizá libros más importantes. Pero bueno, aparte de esos, que ya digo, son de anteriores, yo, como es lógico, en estas fechas me he dedicado a una parte de mi trabajo, quizá de la que más me gusta, que es leer. Y en ese sentido, yo recomendaría 2 libros que, porque son muy distintos, ¿eh? Porque dice que los gustos del público también son muy variados. No me gusta nunca elegir un solo libro, porque creo que hay tanto donde elegir, que es complicado elegir uno solo. Pero hay uno, además los dos son españoles los que he cogido, que se llama Progenie, es un libro de Susana Martín Gijón, un libro de una autora que tiene varios libros publicados antes, pero que en esta ocasión nos ofrece una novela pues de una muy trepidante, de una intriga en la que mezcla ciencia y que bueno, suceden una serie de hechos muy muy muy valiosos. Y una curiosidad es que en el libro, concretamente en la página 403, hay una cita en la que no nombra, pero sí cita a un autor o a un hombre ilicitano, alguien que tenemos en Elche como el quizá el mejor o el mayor investigador que hemos tenido, que es Francesc Mojica. Uh-huh. Y no me resisto a leerte, si me dejas, la frase donde lo cita. Claro, claro. Porque dice, adelante. Hacia la página 403, al final hay una frase que dice, y interesante, dice, ¿no era acaso un investigador de Elche el que descubrió las bases de la edición genética que habían revolucionado la ciencia? Obviamente está hablando de Francesc Mojica, no cita su nombre, pero todos sabemos que es obvio. Él, ¿no? Sí, y por último, por acabar, si te parece, yo he elegido también otro libro que es muy reciente, que es el último libro de Elvira Lindo, que se llama Corazón Abierto. Este es un libro pues más, digamos, familiar, de memorias, un poco más íntimo, si quieres, y que a la gente que no le interese o no le guste las novelas de intriga y policíacas y tan trepidante como la de Progenie, pues puede ser también interesante. Se llama A Corazón Abierto, es un libro muy muy sincero, que habla un poco de su familia, recuerdos de sus padres, es un homenaje también a la gente mayor y que creo que también puede gustar a mucha gente. Pues muchísimas gracias por estos consejos y estas recomendaciones de estos dos libros, Paco Trigueros. Gracias. Nada, a vosotros, hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Aún nos quedan días de estar en casa, pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti. Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento Yo Compro en Elche y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. Ánimo y prepárate, que queda poco para que esto acabe. Motos Marín. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Enovelda 129 Elche y en quiles.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues vamos a cerrar ya el programa que hemos dedicado al Día de San Jordi, al Día del Libro, con nuestro compañero, claro, como tenía que ser, Antonio Bazán. ¡Qué lujo! Muchas gracias. No, el lujo es nuestro. Vale. Por tenerte no solo la voz hoy, sino también tu propia poesía. Bueno, es que hay tanto tiempo. Hay que hacer un poco de todo, ¿no? Eso es lo que nos dicen los escritores que hemos entrevistado, algunos de ellos. Hemos entrevistado a Carlos Javier Cebrián, uh-huh, que va a presentar un poemario cuando pueda. Ya se le ha publicado durante la cuarentena, fíjate. Y nos ha dicho lo mismo, que hay tiempo para todo. Y sobre todo también hemos entrevistado a uno de los escritores en su tinta de esa asociación cultural que también van a celebrar por las redes sociales durante este Día del Libro, pues esta efeméride que es importante, mucho, sobre todo porque nos hace fomentar la lectura. Sí, qué falta hace. Pues te cuento. ¿Qué tienes preparado para mí? ¿Qué me has traído? ¿Qué nos pensado vas a regalar a los oyentes, bueno, y a los telespectadores te lo iba a leer de Teleelch? El título sería Elche se me ha vestido de fantasma. ¡Qué título más sugerente! Sí, antes de que me lo leas. Sí, porque vas por la ciudad y esto no es lo que era. Hay cosas que no las vemos, no las sentimos. Vamos a ello. Venga, vale. Elche se me ha vestido de fantasma. La dama juega al escondite. Las palmeras no miran al cielo. Y el del misteri cubierto de nubarrones está. Cantó no encuentra su camino. Y a la mare de Déu de su camarín no la dejan salir a pasear. Y las palmas ya no son blancas, pálidas están. Elche solitaria y sola, muy, muy sola, ha perdido sus galas. Lo que era, ahora no es. Pero lo que será, lo que conocimos, no lo dudes, volverá a ser. Y la dama dará por acabado su juego. Las palmeras a bailar volverán para nosotros de nuevo. Cantó, nos avisará puntual. Cada 15 de agosto el cielo será azul cielo. Y a nuestra madre, tras meses de encierro, nos entregaremos en el abrazo más anhelado. Con la preciosa palma prendida en el corazón, entonces ya dorada de oropel, símbolo de nuestra victoria. Pues esperemos, Antonio, celebrar el Día de la Madre de Déu. Algo que está pendiente y hoy tenemos, ahora en media hora, tenemos al alcalde por teléfono porque queremos hacerle la entrevista y le preguntaremos qué va a pasar con las fiestas de agosto. Antonio, muchísimas gracias por ese poema y vamos a terminar pues con otro artista. Esta sección. La vamos a terminar, gracias Antonio, la vamos a terminar con una ilicitana que es, y además ya es conocida porque hemos puesto algunos de sus poemas y canciones. Ella es la actriz, poetisa y cantautora Ana María Drac. Fuiste tú quien llegaste por mi puerta secreta, con tu aire distinto a violetas silvestres. Como si nada fuera contigo casi nunca. Imperfecto, novísimo, lleno de fantasías, con tus sueños al hombro y una mirada clara, quien fue poniendo azahar sobre mi piel. Quien despertó a la luna para que fuera único testigo de excepción de este amor que ya es nuestro. Quiero robar tu corteza, sentir tus años en mi piel, palidecer como Julieta. Quiero poderte traicionar y que me puedas perdonar por volverme coqueta. Quiero volverme a sonrojar cuando decidas concertar nuestra primera cita. Quiero que digan siempre sí todos los pétalos de abril, todas las margaritas. No te vayas aún de mi cabeza. La vida gira sin parar. Quiero robar tu corteza. La noche es casi nuestra. Acompáñame igual que la primera vez. Tómame de la mano y con temor enséñame la senda del amor. Quiero volver el tiempo atrás, recuperarlo para ti, palidecer como Julieta. Quiero volverme a sonrojar. Quiero volver a sonreír y sentirme coqueta. No te vayas aún de mi cabeza. La vida gira sin parar. Quiero robar tu corteza. La noche es casi nuestra. Thank you.

ahora mismo estamos buscando ambientalmente y en la naturaleza el equilibrio, pero claro, esto es una pausa muy pequeña que vamos a tener. Claro, pero en esta pausa, ¿cuántos años de vida le ha dado más al planeta? Porque la amenaza que tenemos es el deshielo de los polos. Sí, vamos a ver, efectivamente, el gran problema que tenemos aquí y en todo el planeta es que ahora mismo estamos inmersos en una crisis sanitaria, pero nos olvidamos de que tenemos una crisis climática, que es la crisis climática, si no actuamos, será mucho más peor que la actual crisis sanitaria. Esto es nada comparado con lo que vendrá dentro de unos años o dentro de unas décadas. Pensemos que ahora mismo todo el sistema climático mundial se basa en dos particularidades muy importantes, que es la diferencia de temperaturas entre las latitudes más septentrionales, entre la zona del Polo Norte, las masas frías polares, y las masas de aire cálido que tenemos cerca de los trópicos o en los trópicos o en la zona del Ecuador. Resulta que con el calentamiento global, a partir de las emisiones de dióxido de carbono durante las últimas décadas, que se han ido disparando, pues estamos viendo de que en los últimos años, en las últimas décadas, las temperaturas en el Polo Norte están subiendo. La temperatura marina está subiendo. ¿Esto qué va a generar? Un desequilibrio total. Pensemos que todo el sistema climático se basa en la circulación zonal del oeste, el jet stream, la circulación en chorro que va por el Atlántico Norte, desde Estados Unidos a Europa. Y normalmente, ¿qué estamos observando? Que en los últimos, en el último año, pues esta circulación, o incluso en los últimos tres años, presenta más ondulaciones de lo normal. Esto significa más descuelgues de danas o gotas frías, por lo tanto, este sistema se está alterando. Esto va a ocasionar alteraciones a escala planetaria, no a escala regional. Ahora mismo lo estamos viendo a escala regional y esa situación, hasta que hemos llegado al COVID-19, la estamos teniendo ahora mismo aquí, en Elche, en la provincia de Alicante, llueve más. Las precipitaciones se concentran en días muy concretos, más intensidad horaria, precipitaciones mucho más fuertes. Esto lo estamos viendo, forma parte de las características de nuestro clima, pero se va acrecentando. Este pequeño parón, este paréntesis que estamos teniendo con el estado de alarma, con toda la crisis sanitaria que estamos viviendo, con la parada que estamos experimentando todos, no es que le vaya a dar más años o vaya a repercutir en, de alguna manera, en aminorar esos efectos negativos sobre el comportamiento climático mundial. Va a ser muy poco, realmente es muy poco. Los tiempos climáticos, estamos hablando de decenas de años, de cientos de años, y si la crisis sanitaria la podemos resolver en cuestión de meses o en cuestión de uno o dos años, una crisis climática podríamos tardar en resolverla muchas décadas o incluso siglos cuando lleguemos a un punto de no retorno. Vicente, no estamos preparados para hablar de esta crisis climática y de sus consecuencias. Sé que nos lo estás advirtiendo, pero es que ya tenemos suficiente con lo que nos está cayendo encima, con la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria por el COVID-19. ¿Quieres decir tú que el cambio climático ya lo tenemos, que tenemos una crisis climática que ya estamos sufriendo y que una de las consecuencias es este mes de esta primavera tan atípica o tan lluviosa? Sí, lógicamente en los últimos meses las precipitaciones se han acrecentado, acumulamos gran cantidad de lluvia, los agricultores lo están percibiendo, hemos entrado en un ciclo húmedo desde la Semana Santa de 2019 hasta esta primavera. En años anteriores, desde 2016-2017, comenzábamos a ver episodios de dana o gota fría prácticamente en cualquier época del año, cuando lo normal aquí era tener esas situaciones de precipitaciones de fuerte intensidad horaria en el otoño o como mucho en la primavera. Esto se está alargando en el calendario. Los veranos cada vez son mucho más largos, las estaciones intermedias van desapareciendo. Ahora mismo estamos todos alarmados por el sector turístico, que visitan a España más de 80 millones de turistas. Esto es un motor económico para la nación. Hasta ahora tenemos un cierto confort climático. ¿Qué va a pasar con la crisis climática? Que las temperaturas van a ir subiendo y ese confort climático lo vamos a perder y, por lo tanto, los turistas que nos visitan desde Centro Europa o desde el norte de Europa van a elegir otros destinos y no van a ir a la península ibérica, no van a ir a España, no van a ir a Italia, no van a ir a Grecia, no van a ir a los países mediterráneos, porque los países mediterráneos están en contacto con el continente africano y las masas de aire cálidas, las masas de aire tropicales nos van a visitar con mayor frecuencia en los meses más estivales. Vale. Y esto, el confort climático en ciertas épocas del año, lo vamos a perder por esta crisis climática que ya estamos viviendo desde hace un tiempo. Vicente, ¿cuándo llegará el extremo calor? Porque dicen que tú eres de la opinión de que el calor puede frenar el virus. Bueno, vamos a ver. Hay varias teorías, todavía no está muy claro. Vamos a ver, los virólogos, los científicos, las personas que realmente estudian estos temas no lo acaban de tener claro. Sí que hay algunas corrientes que apuntaban a que con la tendencia a temperaturas más elevadas se podría frenar. Sí que es cierto que hay algo que quizás entre temperaturas entre 35 o 40 grados centígrados la expansión del coronavirus, el contagio disminuiría considerablemente, no lo eliminaría, disminuiría la expansión, pero esas temperaturas, ¿cuándo las conseguimos aquí? Justo en la canícula del verano, es decir, entre el 15 de julio y el 15 de agosto es cuando tenemos temperaturas más prolongadas en el tiempo, en esas cuatro semanas. Sí que en mayo, en junio, puntualmente, podríamos tener algún episodio intenso de calor provocado por una situación de poniente y una masa de aire tropical continental que puntualmente un día o dos se nos disparan las temperaturas a valores muy próximos a los 40 grados, pero esto para el comportamiento del COVID-19 no supondría nada. Quizás es posible que lo que estamos diciendo entre el 15 de julio y el 15 de agosto esa expansión, ese índice de contagio bajará drásticamente, aunque también estamos viendo en noticias que nos llegan que en países en los que tienen temperaturas relativamente elevadas en el hemisferio sur, pues sigue propagándose el virus. Pues, entonces, hay muchas cosas en el aire ahora mismo. Sí, pero lo que nos has vuelto otra vez a la realidad y es que tenemos otra crisis que puede ser peor, que es la climática, que ya la estamos notando. Y, de hecho, con esta primavera tan lluviosa, pero también estamos viviendo fenómenos atmosféricos muy extraños que a algunos han alarmado a la población y en redes sociales está haciendo hasta viral. Se le ha llamado lo de cielo moto, ese ruido de como si fueran trompetas del apocalipsis. Bueno, vamos a ver. Es cierto que el estado de confinamiento ahora mismo pues ha bajado la actividad en las ciudades, puede haber más silencio, pero también las personas que están confinadas en sus viviendas, en pisos de 60, 70, 90 metros cuadrados, el nivel de estrés aumenta y, bueno, podemos ser susceptibles de escuchar cualquier cosa. Lo cierto es que, vamos a ver, ruidos en la atmósfera siempre han habido y habrán, y podemos tener ruidos que nos llegan en noches en calma, de forma natural, ya sean tormentas que tengamos muy alejadas de nosotros y lleguen algunos truenos un poco transformados, nos llegan hasta nuestra ubicación, incluso la entrada en nuestra atmósfera de algún meteorito que constantemente están entrando pero de muy pequeño tamaño y que la atmósfera ya se encarga de que no lleguen a la superficie terrestre, algunos sí que pueden llegar. cuando tenemos un impacto de masas de aire, masa de aire frío, masa de aire más caliente, pues esto que genera pues tormentas y al final aparato eléctrico, truenos a lo lejos. Cuando tenemos un seísmo, porque se ha hablado también de que esto podrían ser terremotos en la atmósfera, como si en la atmósfera tuviéramos placas tectónicas, bueno, cuando tenemos un seísmo en la Tierra, un terremoto, pues lógicamente esto produce un estruendo. Y bueno, también pueden ser sonidos que nos llegan de forma artificial, como puede ser la actividad en una cantera a través de utilizar barrenos, o puede ser la turbina de un avión, o cuando un avión rompe la barrera de sonido. Pero asemejar a trompetas, apocalipsis, bueno, pues esto es mucha leyenda urbana. Propio del aburrimiento. Si escuchamos algún vídeo con un sonido, con una trompeta, hasta podría ser alguien desvelado que tres calles o tres manzanas más arriba sea músico y esté tocando la trompeta. Muchas gracias, Vicente Bordonado, por aclararnos. Y como estamos ya en tiempo de la ronda de noticias, nos adelantas cuál es la previsión. Vamos a ver un día soleado, las temperaturas van a subir hoy y mañana. ¿Cuándo vamos a tener un buen tiempo? Porque hasta ahora tenemos mucho viento, un viento que refresca, que no deja que las temperaturas suban. Bueno, efectivamente, la verdad es que la primavera es lo que tiene variabilidad climática. Con el cambio climático esta variabilidad se acrecienta más y, de hecho, si estos días pasados teníamos mucho viento, algunas danas que se descolgaban, ahora mismo tenemos una tregua entre hoy y mañana, altas presiones, estabilidad atmosférica, a lo largo de la mañana predominio de cielos despejados, algún intervalo muy puntual de nubosidad que irá más. Por la tarde, nubosidad de tipo alto, que en el último tramo nos va a dejar cielos bastante nubosos, con ambiente relativamente soleado. El viento por la tarde, flojo de componente marítima, de hecho se va a activar ahora a media mañana, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas y que para hoy alcanzaremos valores máximos muy similares a los de ayer, en buena parte del territorio, entre 21 y 22 grados. Para mañana, viernes, continuará la estabilidad atmosférica, veremos algo más de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima, pero ojo, ya lo decíamos, variabilidad climática. El fin de semana es posible que vuelvan las precipitaciones, tendremos algo de aire frío en altura, no se descuelga ninguna dana, ni gota fría, ni nada, pero sí que vamos a tener un remanente de aire frío en altura que para el sábado nos podría dejar abundante nubosidad, algunas precipitaciones de carácter débil, descenso de las temperaturas máximas en torno a los 19 grados, el domingo como mucho se podría escapar alguna gota y el lunes de nuevo ambiente mucho más soleado con ascenso de las temperaturas. Pues muchísimas gracias, Vicente. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos con la ronda de noticias, lo hemos hecho al revés. Hemos comenzado con Vicente Bordonado y tenemos ya en los estudios a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. Estamos en el mundo al revés. Sí, es verdad. ¿Cómo fue el día de ayer? Pues muy intenso, la verdad. Fue novedoso tanto para los ediles y los concejales, el alcalde, también para los periodistas, que lo solemos seguir allí en el salón de plenos, y ayer fue a través de la pantalla, como todo lo que hacemos ahora prácticamente. Desde luego, telemático, virtual. Bien, pues en el día de San Jordi, en el día virtual del libro, ¿qué tenemos? Bueno, pues como siempre empezamos con esas altas, esas buenas noticias, porque ayer se superaron el centenar de pacientes dados de alta en el Hospital General por COVID-19. En concreto, ayer se dieron 6 altas de pacientes que ya han vuelto a sus casas y se han recuperado un total de 103 en el Hospital General. El número total, recordamos, de casos que hay entre los dos hospitales es de 426 personas que han tenido o tienen coronavirus en Elche, ¿eh? Y por tercer día consecutivo tampoco hay que lamentar ningún fallecido. Es una muy buena noticia. Y en cuanto a esto que decías del pleno, bueno, pues quería hacer un poco resumen. Sé que ahora ahí está la entrevista con el alcalde, así sí, lo tenemos después de la ronda de noticias. Podrás hablar largo y tendido con él, sí. Pero bueno, por hacer un resumen, ayer se aprobó destinar 5,6 millones de euros a ayudas para superar esta crisis económica y social. De esos 5,6 millones podemos dividirlo en dos paquetes. Uno es de 3,4 millones para la reactivación económica, autónomos, pymes, y otro es de 2,2 millones para un fondo social de emergencia para las familias más vulnerables, que más lo necesiten. Estas ayudas irán destinadas a personas pues, que han perdido su trabajo, reducido considerablemente los ingresos, o aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Lo explicaba la edil de gestión financiera, Patricia Macía. Pues normalmente dábamos unos 400 vales de alimentación al mes. Hemos pasado a 1.600 vales de alimentación. Se ha multiplicado por 4 y eso es muy preocupante. Por tanto, quiero que entiendan que si se han hecho recortes en partidas, como los 200.000 euros en pedanías, 200.000 euros son 4.000 vales de alimentación, ¿no? Y eso es lo que ahora nos tiene que unir a todos, ¿no? Estar todos juntos para que se pueda ayudar al máximo número de personas. Y en cuanto a ese paquete económico, que es la otra parte, esos 5,6 millones destinados a autónomos y micropymes, pues ahora también conocemos que se incluían mutualistas como abogados y procuradores, y el objetivo es pues dar unas 3.500 ayudas de 1.750 euros en función de cuándo cesaron su actividad. De todas maneras, ahora a las 10:30, en 10 minutos, Carles Molina, el edil de promoción económica, nos ha convocado a los medios de comunicación en una rueda de prensa para desgranar todas esas bases de ayudas a autónomos y pymes. Así que en el informativo de la UNA, todo aquel que esté interesado les invito a escucharnos para que sepan en qué van a consistir. Y como siempre decimos, pues tenemos noticias malas, que son estos contagiados, de cómo está avanzando la crisis sanitaria en nuestra ciudad, pero siempre tenemos noticias buenas y son esas noticias solidarias de particulares o empresas. Esta vez esta noticia la protagoniza la comparsa de estudiantes de Moros y Cristianos, que ha donado 1.600 euros al ayuntamiento y que se va a destinar a sufragar todos los gastos de ese albergue provisional que hay en el Polideportivo del Toscar, y también a esos lotes de alimentación que decía Patricia Macía para las familias más vulnerables. Le han agradecido esta donación tanto Mariano Valera, el edil de Bienestar Social, como Mariola Galeana, la edil de fiestas. ¿A quién ponemos? ¿A Mariola Galeana o venga, al edil de Servicios Sociales? ¿Qué dilema, ¿no? Venga, vamos a poner a los dos. Primero venga, Mariola. Dicha aportación se adquirirán alimentos que serán destinados al tejido social más vulnerable de nuestro municipio, en apoyo al albergue provisional, así como a numerosas familias, vale, pues, que están atravesando momentos difíciles por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Esta era Mariola Galeana, la concejal de fiestas, y Mariano Estos Valera. Estos actos de solidaridad no dejan de ser un abrazo de ternura para nuestra ciudad de Elche. Gracias, comparsa estudiantes, por este gran abrazo de ternura que tanto hace falta en este momento. Pues son dos declaraciones que se han complementado muy bien. La Eso primera, para qué va destinada, y la segunda, el agradecimiento tan bello que ha hecho Mariano Valera a esta asociación de Moros y Cristianos, ICIAR. Van todos de la mano. Sí. Y al margen de todo esto del coronavirus, les cuento un suceso, y es que los agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona de 38 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Fue sorprendido cuando caminaba por la calle con un bulto bajo el brazo y resultó ser casi 2 kilos de marihuana. Así que bueno, con esto terminamos, y no me quería ir sin recordar que como esta semana hemos conocido esa nueva fecha que va a celebrarse las pruebas de acceso a la universidad aquí en la Comunidad Valenciana, recuerdo que serán los días 7, 8 y 9 de julio la primera convocatoria, y la segunda 8, 9 y 10 de septiembre. Seguro que los estudiantes ya lo saben y requete saben porque se lo habrán grabado a fuego. Y esta noche se va a hablar sobre ello, sobre esa situación extraordinaria, en el programa de debate El Análisis de Teleelch. Pues muchísimas gracias, ICIAR, por ese apunte. Estaremos atentos al análisis de Daniel González. Y nosotros a la una volvemos a escucharte a ti y a Marga García y Salvador Campello. Eso es, a la una volvemos con estas noticias y más, como siempre. Pasen un buen día. Igualmente, nosotros cerramos ya la ronda de noticias con la crónica deportiva.

las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Me despido. Si te mola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto, si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. Y tú sigue con tu sueño. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El alcalde Carlos González tiene en estos momentos uno de los retos más importantes de un político: liderar en Elche la reconstrucción de una ciudad que, por las medidas implantadas para frenar la propagación de este virus, ha sufrido, al igual que el resto del país, una crisis económica y social que se traduce en un aumento del paro, de la pobreza y un frenazo en seco de los planes de desarrollo del municipio. Ayer el alcalde celebró un pleno extraordinario y queremos saber si en este importantísimo trabajo clave, al menos, no va a estar solo. Muy buenos días, Carlos González. Muy buenos días, muchas gracias. Tras el pleno de ayer, ¿piensa que la oposición le va a ayudar? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que todos somos conscientes de que estamos viviendo un tiempo extraordinario, un momento difícil, inédito, que requiere también de una respuesta extraordinaria. Y esa respuesta extraordinaria exige no solo un gobierno que lidere la salida de la crisis y la ayuda a las personas y familias que están sufriendo, sino que requiere también que la oposición esté a la altura de las circunstancias. Desde el primer momento hemos hecho un esfuerzo por incorporar a la oposición a esta dinámica constructiva, a esta dinámica de sumar esfuerzos y de construir esa respuesta social y económica, contando también con el criterio y la forma de entender la realidad de la oposición. Por lo tanto, creo, y además ayer se vio, que la oposición va a estar implicada en esta reconstrucción de nuestro tejido económico y social. Ayer se aprobó una modificación de más de 5,5 millones de euros. ¿Serán suficientes? ¿Habrá más modificaciones? ¿Habrá más recortes de partidas para destinarlos precisamente a la reactivación económica y a ayudar a las familias que se han quedado atrapadas en esta crisis? Déjeme que le diga dos cosas. Primero, hemos sido uno de los primeros municipios de la Comunidad Valenciana que hemos articulado la respuesta a la emergencia social y a la emergencia económica. Tenemos ya una modificación presupuestaria aprobada en pleno, todo en un tiempo récord. Tenemos también un acuerdo social con la patronal, con los sindicatos, en torno a esas propuestas y a esas medidas. Tenemos una cantidad nada despreciable. Ayer aprobamos una modificación de 5,6 millones de euros, pero el paquete, digamos, el conjunto de las actuaciones que vamos a poner en marcha movilizan recursos por un valor de 10 millones de euros. El acuerdo con la patronal y los sindicatos representan movilizar 10 millones de euros en esa primera respuesta a la emergencia social y a la emergencia económica. Y dicho eso, también expresado y planteando en alguna ocasión que haremos todos los esfuerzos que sean necesarios. Esta es la primera respuesta, la primera oleada de respuesta a la situación que estamos viviendo, pero estoy convencido de que en función de cómo evolucione la situación social y la situación económica de la ciudad, tendremos que tomar más decisiones de este tipo. En definitiva, yo creo que la idea es el presupuesto de 2020 tiene que estar al servicio no de los objetivos con los que nació a finales de 2019, sino que tiene que estar, el presupuesto tiene que estar al servicio de las necesidades que tiene en este momento la ciudad, que para mí son dos: atender a la necesidad social, a la necesidad de las familias, de las personas que han perdido el empleo, que tienen auténticas necesidades económicas, y tiene que estar al servicio de la reconstrucción del tejido económico, que está sufriendo una crisis sin precedentes, porque desde el día 14 de marzo, desde que se decretó el estado de alarma, la demanda ha caído de una forma brutal, y con la caída de la demanda ha caído el empleo y ha caído la actividad económica. Y, por lo tanto, el presupuesto municipal y todo el esfuerzo municipal tiene que ir dirigido a esos dos frentes: la necesidad social, la reactivación económica. Todo el mundo le exige a las administraciones más cercanas y a todas las administraciones, en definitiva, que esas ayudas lleguen pronto. Usted tiene a Carles Molina, al concejal de Promoción Económica, en estos momentos dando detalles del plan de reactivación. ¿Cuándo se podrán solicitar esas ayudas de 1.000 euros y de 750 euros? Somos perfectamente conscientes. Es decir, uno de los criterios que hemos manejado a la hora de diseñar esta respuesta social y la respuesta económica, la respuesta de reactivación económica, es precisamente la necesidad de llegar pronto, si se me permite la expresión, porque la respuesta social ya está articulada y ya está llegando. Sí, ya hemos estamos inyectando diariamente recursos a las personas y familias con necesidades, y ahora hay que articular también con prontitud, celeridad, esa respuesta que necesita el tejido económico. Somos conscientes de que el Gobierno central está haciendo su parte, la Generalitat su parte, y ahora tenemos que hacer nosotros lo propio con la nuestra. Celeridad, el primer criterio, eso nos va a exigir a lo mejor dejar en un segundo plano otros elementos, es decir, quizás se podría hablar de ellos, pero fundamentalmente queremos que durante el mes de mayo ya empiecen a llegar las ayudas a los autónomos y micropymes destinatarios de ellas. Por lo tanto, estamos haciendo un proceso lo más acelerado posible, siendo conscientes de que hay determinadas exigencias que tenemos que cumplir. Esto se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la provincia, se tienen que dar un plazo de presentación de instancias, y posteriormente hay que llevar a cabo la mínima fiscalización necesaria para que las ayudas lleguen a sus destinatarios correctamente. Celeridad, prontitud. En mayo estaremos ya ingresando en las cuentas corrientes las primeras cantidades a los beneficiarios. Por eso no es casualidad que ayer mismo anunciaran la apertura de las OMAX, de algunas de las OMAX. Efectivamente, todo está relacionado. Vamos a hacer una tramitación telemática. No podemos tener colas, es decir, no podemos tener colas para presentar documentos. Tenemos que, por lo tanto, hacerlo todo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, a través de Internet, y para eso hemos abierto las oficinas de atención al ciudadano, con la finalidad de que aquellos autónomos que todavía no tengan certificado digital puedan conseguirlo rápidamente para hacer esa tramitación telemática. También hay si me permite introducir un elemento, hemos hablado de celeridad, y he puesto el máximo énfasis también a la hora de pedir simplicidad en la tramitación. Queremos hacer una tramitación lo más simplificada, con la menos burocracia, con las pidiendo la menor documentación posible, para ponérselo fácil al ciudadano y en este caso al destinatario, al autónomo y a la micropyme, y al mismo tiempo, junto con esa simplicidad nos ayudará a ser más ágiles a la hora de contestar, a la hora de resolver. Y algo que nos gustaría aclarar, ¿esos 1.000 euros que puedan recibir o 750 euros pueden ser compatibles con otras ayudas? Mire, nosotros, el Ayuntamiento de Elche, en las bases, en los criterios, no ha establecido ninguna incompatibilidad con ningún otro tipo de ayuda. Pero podría ocurrir que haya otras administraciones que sí que declaren la incompatibilidad. Pero yo lo digo tal cual es, nosotros no hemos establecido ningún tipo de incompatibilidad. Es cierto que la Generalitat Valenciana sí que ha establecido la incompatibilidad de las ayudas. ¿Qué es lo que va a suponer esto? Bueno, pues yo creo, primero, que los autónomos y las micropymes tienen derecho a solicitar los dos tipos de ayudas, primera idea. En caso de ser perceptores de las dos, tendrían que renunciar a una, segunda idea importante, pero le voy a decir una cosa más. Es decir, la Generalitat ha puesto sobre la mesa 54 millones de euros para conceder ayudas. Ha recibido 140.000 peticiones. Si yo no me equivoco, la cantidad no llega a cubrir a la totalidad de los solicitantes. Se trata de hacer una división de 140.000 entre 1.500 euros y entonces se verá que probablemente los perceptores estarán en torno, me viene a la cabeza una cifra en torno a 60.000. ¿Qué quiero decir con ello? Que como no todo el mundo, no todos los autónomos de la Comunidad Valenciana y ilicitanos van a tener entrada, cabida en esas ayudas de la Generalitat, esto va a posibilitar el hecho de que la Generalitat haya establecido esa incompatibilidad en que las ayudas lleguen también a los ilicitanos. Es decir, el que haya ilicitanos que no habiendo encontrado satisfacción a su petición en las ayudas de la Generalitat puedan, por lo tanto, acogerse a las del Ayuntamiento. Por lo tanto, esa incompatibilidad que plantea la Generalitat favorecerá que se llegue a un mayor número de perceptores, en este caso solicitantes. Las ayudas es algo que se pide, que se ha pedido en esa mesa de diálogo social, pero también se ha pedido una rebaja fiscal. ¿Qué política fiscal es la que va a hacer el equipo de gobierno? Bueno, decir, yo creo que una cuestión que hay que tener clara y es que si hay que inyectar dinero en las familias, si hay que inyectar dinero en el tejido económico, hay que tener recursos. Es fundamental. Es decir, si no disponemos de recursos que proceden de los impuestos de los ciudadanos, difícilmente podremos inyectar en las familias y en las empresas. Por lo tanto, nosotros lo que nos hemos planteado es concentrar las ayudas en los sectores de la sociedad y de la actividad económica que más lo necesitan. Y desde el punto de vista fiscal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, hemos provocado que el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles tengan un mayor plazo para ser pagados. Primera cuestión. Segunda cuestión, le hemos pedido a la Diputación Provincial de Alicante, que es quien nos gestiona a través de Suma el cobro de los impuestos, le hemos pedido, por lo tanto, a la Diputación y a Suma que hagan un esfuerzo para favorecer el fraccionamiento en el mayor plazo posible de ambos tributos. Por lo tanto, retrasar el pago, hacer que el pago de los impuestos municipales, impuesto de actividades económicas, impuesto de bienes inmuebles, tengan las mayores facilidades de pago posible. 12 meses es posible. Fraccionamiento, por lo tanto, aplazamiento, fraccionamiento. Y luego, tercera medida. Es decir, tercera medida que consideramos enormemente importante, ayudar a pagar el impuesto a quien tiene dificultades para hacerlo. En este caso, el impuesto de bienes inmuebles, que es el que afecta a un mayor número de contribuyentes en la ciudad, el IBI, lo que hacemos es vamos a llegar a 10.000 familias, hemos aumentado los recursos para llegar a 10.000 familias y ayudarles al pago del impuesto. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, aplazamiento, retraso en el pago, aplazamiento y ayudar a quienes más lo necesitan a hacer frente al pago. Luego hay otras medidas concretas. Permítame que le diga una que me parece muy interesante. Un sector que está sufriendo mucho es todo el sector del comercio vinculado a la hostelería, restaurantes, cafeterías. Este sector que saca las terrazas a la calle, hemos tomado una decisión que es anular el pago del primer y el segundo trimestre de lo que se llama la tasa de mesas y sillas y una decisión también de rebaja fiscal para el segundo, el tercer y cuarto trimestre, para los seis meses siguientes del año. Entonces, estamos tomando decisiones orientadas, insisto, a, por una parte, ayudas directas a los autónomos y a las micropymes, y luego, por otra parte, ayudas a las familias para pagar el IBI, rebajas fiscales, en este caso, para la hostelería, etcétera. Las declaraciones que hizo hace poco fueron de ánimo para los ciudadanos que están confinados, y ahora vamos a hablar de la situación de los hospitales y de los centros de salud en Elche. Se ha estado atajando de forma correcta el coronavirus en Elche, por eso tenemos la tasa de contagios más baja de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que tenemos motivos para, dentro de la situación terrible que está viviendo el país y también nuestra ciudad, pensar que hemos tenido la tasa de contagios, estamos teniendo la tasa de contagios y la tasa de mortalidad más baja de la comunidad y una de las más bajas del país. Por lo tanto, digamos que esta gravísima epidemia está teniendo unas consecuencias en la ciudad bajas, lo cual es un motivo de satisfacción. Yo creo que ahí debe haber multitud de causas o un número importante de causas que contribuyan a ello, pero creo que una causa fundamental que ha llevado a que tengamos esa tasa de contagios tan baja es el grado de cumplimiento de los ilicitanos y ilicitanas, que yo he calificado como modélico, del confinamiento. Los ilicitanos, las ilicitanas, estamos cumpliendo estrictamente, insisto, de forma modélica, con esa idea de quedarnos en casa y con esa otra idea de tener una baja movilidad. Creo que ese factor es un factor determinante para que haya un bajo nivel de contagios y eso, bueno, pues nos ha llevado a tener una buena situación hospitalaria. Pero estamos viendo en los balances de las incidencias que no bajan del centenar de propuestas de sanciones cada día. Bueno, como le indicaba, es decir, hay un comportamiento modélico de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Policía Local, cumplen también con una función disuasoria porque, indudablemente, también hay una pequeña parte de la población que incumple o que intenta incumplir el confinamiento y, en definitiva, las obligaciones derivadas del estado de alarma. Alcalde, es que no tenemos mucho tiempo y hay más cuestiones importantes. La festividad de San Vicente se ha aplazado. ¿Qué va a ocurrir con las fiestas de agosto? ¿Se aplazarán también? Bueno, yo creo que hay que pensar en el contexto en el que estamos, un contexto complejo en el que hay que tomar las decisiones en el momento oportuno. Yo creo que en este momento todos somos conscientes de que se está produciendo el aplazamiento, la suspensión y aplazamiento de fiestas muy importantes en nuestro país. Ayer escuchábamos que se aplazaba, ya la primera fiesta que se aplazó fueron las Fallas, ayer escuchábamos que se aplazaban los Sanfermines, y yo creo que hay que tener dos escenarios preparados. Un primer escenario de unas fiestas locales condicionadas por las restricciones derivadas de esa desescalada, de esa vuelta paulatina a la normalidad, que exigirá condiciones de distanciamiento social o ciertas condiciones de distanciamiento social. Esa es una alternativa. Y otra alternativa es directamente, la hipótesis B, es posponer en el calendario, suspender y aplazar, por lo tanto, las fiestas. Creo que tenemos que los próximos días van a ser decisivos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Tenemos que conocer cuáles son las medidas que plantea el gobierno, el escenario que plantea el gobierno para esa desescalada a partir del día 9, a partir del fin del estado de alarma. Y yo creo que en ese momento, cuando sepamos al escenario al que vamos, es cuando tendremos que tomar la decisión. Por lo tanto, creo que todos estamos contemplando todas las hipótesis, pero hay que esperar el momento, hay que tener toda la información o la mayor información posible para tomar la decisión en el momento oportuno. Hay otra fecha más cercana, la selectividad, donde se han puesto en contacto con usted para ver dónde se podría celebrar, si al final es presencial. bueno, todavía no se ha producido ese contacto, pero bueno, yo creo que nuestra ciudad dispone de recursos físicos, de infraestructuras, donde poder celebrar esa prueba tan importante para nuestros estudiantes. Y hay otra cuestión también muy importante, los tests. Elche dispone de tests masivos para controlar la propagación del coronavirus una vez se tome la medida de comenzar el fin del confinamiento. Vamos a ver, yo creo que sobre los tests se habla mucho, pero hay que tener absolutamente claro que los tests es una decisión, la realización de tests masivos a la población no es algo que se pueda hacer unilateralmente desde un municipio u otro municipio, es una política que se está llevando a cabo desde el ámbito, en relación con el Ministerio de Sanidad, con las autonomías, con las comunidades autónomas, porque primero no hay test para todos, segundo no hay laboratorios para procesar tal cantidad de test y por lo tanto yo creo que lo que tiene que haber es un criterio desde el Ministerio de Sanidad y en colaboración con cada una de las 17 comunidades autónomas para ir realizando test de forma paulatina. En este momento me consta que el Gobierno y la Generalitat Valenciana están trabajando para esa primera oleada, esa gran encuesta que se va a realizar, que son los primeros 60.000 test en el conjunto del Estado. Y creo que ahí las directrices tienen que ser no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es decir, no hay test para todos en toda España, no hay test tampoco para todos los ilicitanos y hay que hacer las cosas con criterio, de una forma organizada y aquí no podemos ir por libre. Es decir, esto es un criterio fundamental. El Gobierno ya ha anunciado una nueva prórroga. ¿Usted para cuándo piensa o prevé con los datos que dispone el final? La desescalada, o el inicio de la desescalada, porque al final es muy atrevido decirlo. No sé cuándo parará esto. Yo creo que tenemos que estar a este criterio de prudencia que está estableciendo el Gobierno. Ayer mismo comparecía el presidente en el Congreso de los Diputados, anunciaba a la Cámara y planteaba, pedía el apoyo del Congreso para esa prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, y yo solo puedo decirle lo que sabemos todos en este momento, y es que por el momento España va a estar en una situación de estado de alarma hasta el 9 de mayo, que las primeras medidas que se van a adoptar para relajar el confinamiento y para bajar un poco la presión que las familias estamos teniendo cada uno en nuestra casa es posibilitar una salida controlada de los más pequeños, de los niños y las niñas, y por el momento ese es el escenario que tenemos. Y yo creo que no se puede avanzar mucho más, porque creo que las decisiones se están tomando con prudencia, con sensatez y en función de la evolución de la epidemia. Ayer lo decía el presidente Pedro Sánchez, es decir, probablemente comencemos una desescalada, probablemente comencemos a ir volviendo paulatinamente a la normalidad, pero es posible que haya que las circunstancias obliguen incluso a retroceder, porque eso está pasando en otros países, ¿no? Por lo tanto, las decisiones tienen que ir siempre ligadas a la evolución de la epidemia, a la reducción del número de contagios, etcétera. Y no bajar la guardia. En la entrevista la he comenzado diciéndole si en ese reto tan importante que tiene, y esta es la última pregunta, va a estar solo, si considera que la oposición tuvo ayer buenos gestos, ¿no?, para conseguir que usted pueda reconstruir esta ciudad después de esta crisis sanitaria. Pero también le pregunto, y para terminar, si el alcalde de la ciudad ha estado solo en estos días porque no ha tenido suficiente apoyo del Gobierno valenciano y del Gobierno central. Bueno, pues tengo que decirle que entiendo que el Gobierno de España y que la Generalitat Valenciana están absolutamente volcados en atender primero la emergencia sanitaria y después la emergencia social y económica, y que se están tomando decisiones que algunas, desde luego, todo es cuestionable, pero que se están tomando decisiones que están encaminadas a atender esos tres frentes.